Retomamos hoy la lectura de este Evangelio según San Mateo. La habíamos interrumpido el domingo pasado por la fiesta de la presentación del Señor. Estamos ahora en el capítulo 5. Si ustedes miran en sus casas van a ver que el capítulo 5, el 6 y el 7 del Evangelio según San Mateo forman una unidad que se conoce como Sermón de la Montaña. El texto que escuchamos hoy está a continuación de la introducción de ese sermón, que lo salteamos porque el domingo pasado tenía lecturas especiales, pero ustedes en su casa lo pueden mirar. Y este gran discurso de Jesús va a recopilar un montón de enseñanzas de Jesús acerca de cómo Él invita a vivir a aquellos que lo van siguiendo. Si quieren, Mateo tiene como de fondo la antigua ley que Dios promulgó en el monte Sinaí, con esas tablas de piedra que le da a Moisés, resumidas en los 10 mandamientos. Y entonces hace este paralelo y lo ubica a Jesús sobre una montaña, sentándose y enseñando como si fuera la nueva ley del reino. Jesús proclama que el reino de los cielos está cerca y para vivir en ese reino, bueno, viene esta enseñanza, esta es la forma de vivir. El discurso está dirigido a los discípulos en general, a la multitud que lo va siguiendo. Hoy escuchamos esta caracterización que hace Jesús, como estos elogios que le dirige a ellos, ¿no? Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. La primera de las frases va acompañada de una advertencia. No pierdan ese sabor. Ustedes son la sal de la tierra. No pierdan, no lo pierdan. Ustedes son la luz del mundo. La segunda afirmación va acompañada de una propuesta, una invitación. Que esa luz brille para que todos den gloria al Padre que está en el cielo. Pensaba entonces tres cosas para compartir. Por un lado, ¿a qué se refiere Jesús? Cuando mira a los discípulos, mira a esta gente y les dice que son la sal de la tierra y la luz del mundo. Fíjense en primer lugar que no es un discurso moralista el que propone Jesús, aunque por ejemplo en la hojita del domingo, si uno la lee, se interpreta en esa línea. No está mal, pero antes que Jesús, antes que decir ustedes tienen que ser sal o tienen que ser luz, eso sería convertirlo en un discurso que invita a vivir de una determinada manera, Jesús más bien parece descubrir algo que ya sucede, ya es. Ustedes ya son la sal, ya son la luz. Es verdad que ese ser se va a convertir en obras, y entonces Jesús va a proponer que esa luz, por ejemplo, brille en las buenas obras que uno realiza. Pero hay una constatación que Jesús hace de algo que ya está en estos discípulos. Entonces la primera parte será, ¿qué es? ¿A qué se refiere Jesús? Lo segundo, ¿cuál es esa advertencia? ¿Qué es lo que no tenemos que perder, como la sal que pierde su sabor? Y tercero, ¿qué es eso que tenemos que multiplicar, que hacer brillar como la luz que se pone sobre un candelero? Entonces, la primera parte, ¿a qué se refiere Jesús? Tenemos que mirar a quién le está hablando Jesús y ahí tenemos que conectar con el comienzo de este capítulo 5, con el comienzo del Sermón de la Montaña. Ese texto que salteamos el domingo pasado, pero que todos conocemos. ¿Cómo empieza Jesús estas palabras? Felices los que tienen espíritu de pobres porque de ustedes es el reino de los cielos. Felices los que están afligidos porque serán consolados. Felices los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Y así va diciendo lo que conocemos como las bienaventuranzas. Jesús tiene delante de sí no a los poderosos, no a los reyes, no a los sumos sacerdotes, no a los escribas y a los sabios, sino que tiene delante de sí al pueblo más humilde y más pobre, que son los que lo van siguiendo a Él, los que esperan de Él que sane a los enfermos, los que esperan de Él la palabra de misericordia, que perdone los pecados, los que esperan de Él esas palabras que renuevan la esperanza. Entonces, es ese pueblo más humilde que está delante de Jesús y al que Jesús les dice, felices, porque ustedes creen que esa situación que hoy viven, que es desgraciada, por decir así, se va a terminar. Felices los que lloran, esa es la situación presente, porque serán consolados. Si ustedes tienen fe, si ustedes aceptan a Dios, si ustedes creen en Dios, entonces sean felices, porque esto que hoy los aflige se va a terminar. Esto que para el mundo es un mal, ser pobre, sufrir la injusticia, llorar, bueno, sepan que eso se termina. El reino de los cielos que está cerca viene a poner fin a esto que los hace sufrir. El que tiene fe ya puede ser feliz porque tiene la certeza de que Dios viene a salvar a su pueblo. Entonces, cuando Jesús mira a esta gente y después de esas bienaventuranzas les dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, está diciendo, ustedes que tienen fe, tienen algo valiosísimo, es un tesoro. Esa fe que ustedes tienen, que los hace distintos de los demás, los convierte a ustedes en personas especiales. Esto que Jesús le dice a este pueblo, podremos escucharlo hoy nosotros también. Nosotros hoy que estamos acá, domingo, 11:00 y pico de la mañana, con calor, hemos salido de nuestras casas, venimos a compartir nuestra fe, a escuchar juntos la palabra y a compartir la mesa de Jesús. Hombres y mujeres de fe, Jesús nos mira y nos dice, los felicito, nos elogia. Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Pensaba esto en un tiempo donde a veces escuchamos palabras tan dolorosas y duras contra la iglesia. El otro día, mirando un poco en Twitter, más allá del valor que pueda tener, es un ejemplo nomás que pongo, no tiene mucho valor la encuesta esa, pero vieron que en Twitter se ponen como encuestas y qué sé yo, había una que decía, ¿qué es lo peor del mundo moderno, por decir así? Era una encuesta más de tipo feminista, si quieren. Entonces ponía el machismo, la sociedad patriarcal, qué sé yo, la moral cristiana como opción. Y la encuesta daba que ganaba la moral cristiana. Es decir, obviamente es una mirada parcial y qué sé yo, pero digo, en este mundo estamos, ¿no es cierto? Donde pareciera que los cristianos somos los peores de todos, somos los culpables de todos los males. Sin duda que como cristianos tenemos que hacer nuestro examen de conciencia y la iglesia misma ha pedido perdón más de una vez y tendremos que seguir convirtiéndonos. Pero pareciera que nos toca vivir un tiempo donde tener fe en este mundo pareciera ser más motivo de vergüenza que de orgullo o más causa de rechazo que de aceptación. Entonces, venir hoy, eso es lo que yo quiero hoy como destacar y poner sobre la mesa, ¿no? Venir y sentir que Dios nos mira y nos dice, no se crean esas palabras. Ustedes que tienen fe son la sal de la tierra y la luz del mundo. Porque tienen fe. Porque pueden aportar al mundo algo que el mundo no tiene. Porque si el mundo perdiera la fe, ¿qué sería de este mundo? Un mundo que se cierra sobre sí mismo, que pierde la mirada trascendente, que cree que puede solucionar las cosas por sí mismo, que lo niega a Dios, es un mundo pobre, destinado a la muerte, al fracaso, es un mundo que se muere. Entonces, que todavía haya gente que tenga fe, dice Jesús, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Viene entonces la segunda parte, esta fe que nos convierte en sal de la tierra, tenemos que cuidarla. Es la advertencia, no la pierdan, no pierdan su sabor. Porque si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. Si nosotros que tenemos fe, perdemos la fe, perdimos todo. Lo que nos hace ricos a los ojos del mundo, no es lo que el mundo valora. El éxito, la fama, el dinero, el poder, etc. Esa es la tentación que tenemos. Creer que eso es lo importante. No. Lo que nos hace valiosos es que tenemos fe. Casi al revés. Que sabemos que no somos nosotros los que podemos con todo. No somos los más ricos, o por lo menos no es a partir de nuestra riqueza que vamos a salvar al mundo, ni es a partir de nuestra fuerza, de nuestras capacidades. Sino que al contrario, es sabiendo que eso no sirve para nada y que solo Dios nos puede salvar, eso es lo que queremos aportar al mundo, eso es lo que tenemos que aportar. La mirada profunda que decíamos el domingo pasado, la mirada de fe, que sabe descubrir lo que trasciende la mera superficie de las cosas. Lo último, dice Jesús, con la comparación de la luz, que esa fe de ustedes sea como una luz que está puesta para iluminar a todos. Es decir, esta fe que nos hace distintos, no es para encerrarnos y para enorgullecernos entre nosotros, ¿no? Ay, somos los mejores del mundo, somos unos genios, nos encerramos y miramos con no es para mirar con desprecio a los demás, al contrario, es para estar al servicio de los demás, es para que nuestra fe pueda ser un bien para otros. Esa fe se expresa en buenas obras. Esto es lo que dice Jesús, que las buenas obras de ustedes se vean. Y no para que hablen bien de ustedes, tampoco es una búsqueda de nosotros mismos, que digan, ay, los cristianos, qué buenos que son. Es para que alaben al Padre, esa es la misión. cada uno de nosotros, en la medida que pueda, convertir esa fe en obras, que es la única fe verdadera, la que se traduce en obras, permitirá que otros le den gracias a Dios. No es la búsqueda de nosotros mismos. Así entonces queremos vivir nuestra fe, mirándolo a Jesús, que tiene estas tres características en el fondo, ¿no? Jesús es el hombre de fe que abre al mundo a Dios Padre. Jesús vive cumpliendo la voluntad del Padre. Jesús mantiene esa fe firme y no sucumbe a las tentaciones. Lo vamos a ver cuando empecemos la cuaresma, dentro de poco. Jesús va a convertir esa fe en obras de bien. Va haciendo el bien por donde pasa. Mirándolo a Jesús, nosotros queremos también ser cristianos en el mundo de hoy. Seguir sus pasos para anunciar esta buena noticia a los hombres y mujeres que hoy sufren, a veces por haber perdido la fe en un Dios que nos ama profundamente.